Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Algunas cositas, algunos detalles antes de pasar a la nota que tenemos para compartir con ustedes y la audiencia. Estuve tratando de tener contacto con Eloísa Sosa, que es la inspectora departamental de secundaria, porque tenía más información de que, por ejemplo, los liceos están abiertos, más allá de que no haya clases, lo que llama la atención teniendo en cuenta que solamente iban a estar abiertos los servicios imprescindibles. El Liceo 2 de la ciudad de San Carlos emite un comunicado donde dice que va a estar abierto 24, 25 y 26, se va a estar trabajando de manera virtual a través de la plataforma CREA, pero el liceo permanecerá abierto de 8 a 16, se van a realizar los exámenes como estaban previstos, también se va a estar trabajando en el tema de las inscripciones. Y bueno, las autoridades establecieron el reintegro gradual para después de la semana de turismo, dice el comunicado, entre otras cosas. Por tanto, nos llamaba la atención e intentamos justamente poder charlar con Eloísa Sosa, pero no hemos tenido la oportunidad. Lo mismo que nos pasó con Rosana Fuentes, la inspectora departamental de escuelas. Con ella sí pudimos hablar, está en una reunión hasta las 12, por lo tanto no podía atender porque aparentemente ha quedado solucionado el tema que nos preocupaba tanto ayer, que era la alimentación de los centros escolares ayer, hoy y mañana. Así que bueno, lo veremos si podemos tenerlo antes de cerrar el programa. Con quien sí vamos a hablar ahora en este momento es con José Martín Gualvez, a quien le agradecemos el tiempo. José Martín, que tiene millones de cosas para hacer, pero que nos va a dar unos minutitos porque también queremos informar a la audiencia sobre justamente dentro de, en el marco del cierre de tantas actividades, las actividades que se cerraron, más allá de que estaba abierto el periodo de inscripción y que estaban recomenzando las actividades aquí en el campus, justamente todo ha quedado en este momento en stand-by. Sí, la verdad que sí. Bueno, de acuerdo a las nuevas normativas, está buena. Salió por parte del gobierno nacional. En el día de ayer tuvimos reunión con el intendente, luego tuvimos reunión del SECOE, y de alguna manera nosotros en la parte municipal, ya una semana antes habíamos suspendido todo tipo de actividad en los complejos deportivos municipales, pero en esta instancia se suspendió toda actividad deportiva, tanto en espacios cerrados como en espacios al aire libre. Solamente está permitido, a excepción, aquellas personas que de alguna manera ya clasificaron a un juego olímpico, a un mundial, a un panamericano o a un sudamericano, ellos tienen la excepción del entrenamiento porque no pueden cortar, tienen una preparación de mucho de todo el año para estos juegos y no podemos cortarle el entrenamiento. Es más específico también de acuerdo a lo que sería de la Secretaría Nacional de Deporte, y también está de alguna manera habilitado el deporte individual al aire libre. Sí está habilitado, o sea que vos querés salir a caminar, podés salir a caminar, pero lo que no se puede es el deporte colectivo, en masa, eso, por ejemplo, vemos mucho en las calles, los grupos de corredores, los grupos de condicionamiento físico al aire libre, todo eso no está permitido como ninguna actividad deportiva en grupo. Justamente era la alternativa que habían encontrado los diferentes gimnasios, llevar el gimnasio al aire libre, tanto a la puerta del gimnasio como a las diferentes plazas o espacios verdes que tiene el departamento. Eso entonces definitivamente no está habilitado. En cuanto a los centros deportivos, a los polideportivos del departamento, entonces van a estar abiertas las puertas, pero para estas personas puntualmente de las que hablabas tú, para estos deportistas, no para la gente en general. Pero si hay trámites pendientes, ¿se atiende al público? A ver, tenemos, de alguna manera, la atención al público está que no presencial, la verdad estamos teniendo por Zoom, estamos teniendo por reuniones que yo que tenía de repente por presencial, estoy intentando hacer por Zoom, y en ese sentido, también lo que es la expedición del carnet del campo, que se utiliza mucho acá, y en otros centros deportivos, la idea es no hasta el 12, estamos intentando evitar todo lo que es cualquier tipo de aglomeración y de alguna manera el contacto entre uno y otro. Entonces, hasta el 12 nosotros decidimos que los centros deportivos van a estar las oficinas con personal, con un mínimo de personal, atendiendo al teléfono, recibiendo de repente propuestas o pedidos por mail o llamada telefónica, como te decía, pero no presencial. La idea de nuestra es hasta el 12 de abril que es deporte, no es esencial los trámites. Hoy por hoy no tenemos trámites de apuro, pero en caso que alguno necesite, se puede comunicar vía telefónica o por mail, que va a ser atendido. Y si bien sé que ya lo hablamos y que están en tratativas, ¿ha habido algún avance en lo que hablábamos hace un rato de la posibilidad de trasladar el vacunatorio a instalaciones del gimnasio y sacarlo desde allí del frontón? Estamos en conversaciones, son ideas que tenemos que plantearlas nosotros con el director departamental de salud, quien de alguna manera organiza eso. Nosotros simplemente prestamos instalaciones y colaboramos en todo lo que necesiten. En todo momento estamos siempre pendientes de que esté todo funcionando bien y poder asistir. Estuvieron los profes también ayudando en el ordenamiento de las filas. La verdad que en eso venimos poniendo todo lo que podemos de nuestro lado, pero realmente no son decisiones propias nuestras. Nosotros simplemente colaboramos y prestamos interés. Jorge. Sí, buen día. ¿Cómo está, Cabecita? ¿Todo bien? Buen día, Jorge. Bien, bien, bien. Están por enredar con tanto cable acá. Sí, no es fácil. Me metí alcohol en los cosas y tengo las orejas ardiendo, pero bueno, no. A ver, viene bien ese toque de humor, viene bien ese toque de humor. ¿Quiere decir entonces que la Dirección General de Deportes ha puesto a consideración de la Dirección Departamental de Salud la posibilidad de trasladar los vacunatorios para el gimnasio del campus y que la decisión la debe tomar la propia Dirección de Salud, que todavía no ha dado respuesta? ¿Es eso? No, yo hoy de mañana al llegar estuvimos hablando con Pedro Añel Barrios, que es el director de infraestructura nuestro, que estuvimos manejando esa posibilidad por las condiciones del tiempo, pero la realidad de esto es que no sé si él llegó a hablar o no. La verdad, he estado en un Zoom, en reuniones virtuales, no he podido bajar, estaba por bajar y me casó Karina en la escalera acá, uh-huh. Y no sé si ya se lo llegó a plantear o no. Esa es la realidad. Calculo que sí, que ya lo hablaron, y bueno, calculo que en el día de hoy va a ser complicado mover todo, pero sí, de repente probarlo para mañana, pensando de que estos días de lluvia, o por lo menos sacando un puesto, buscar la manera de poder, lo que pasa es que los minutos acá cuentan y después se te atrasa, como hay tanta gente para vacunarse, claro. Es muy complicado trasladar mientras estás vacunando. Entonces yo creo que en caso de esto ser evaluado, se va a implementar para el día de mañana. Claro que sí. Bien, gracias, José Martín, muy amable. No, por favor, a las órdenes, como siempre. Gracias. El agradecimiento a José Martín, me dio gracias como lo dijo, me casó a ella. Y era como que estoy agazapada. Cerrado, Jorge. Vale, nos reencontramos. Gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.